Las luces titilantes del subte A. Cuentan quienes viajan en el subte A que une Plaza de Mayo y Floresta que un fenómeno muy extraño sucede cuando los últimos trenes subterráneos atraviesan una parte de su trayecto. Se dice que en la media estación, que nunca fue terminada, situada entre Pasco y Alberdi, es posible observar presencias sobrenaturales al pasar por allí el subte. Las luces del vagón titilan y se pueden ver dos figuras masculinas sentadas en el andén abandonado. Cuenta la leyenda que cuando se estaba construyendo esa media estación, dos obreros italianos perdieron la vida por la caída de una viga. Por eso la empresa constructora decidió cancelar la obra de esa estación intermedia entre Pasco y Alberdi. Pasajeros del subte sostienen que esos dos hombres aún permanecen en el lugar. Los ven sentados o parados en las vías, mirando el horizonte.